Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. No digo nada porque estoy reflexionando, ¿eh? Yo también. Hoy es el día de reflexión, así que... Pero bueno, el que reflexionemos... No vamos a decir nada porque no significa... hay que reflexionar, ¿no? Claro, pero tampoco hay que mantenerse callado, ¿eh? Ah, ¿no? Hay que reflexionar. Que igual decimos algo que no debemos o lo que sea, ¿no? No. Seguro que no. Hoy lo haremos en silencio. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos oyentes. Buenos días, amigas oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo normal? Estamos con el cafelito delante ahí en la mesa, ¿eh? Con la tostadita y un poquito de jamón york. ¿O cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Está todavía en la cama arropadita o en la cama arropadito? Y bueno, no hace fresco hoy, ¿eh? Hoy es un día fantástico, así que... ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Inés? Invitemos a los oyentes que nos acompañan, al menos. Pues nada, que disfruten de estas tres horitas que vamos a pasar con temas de actualidad muy interesantes, de la vida social. Y creo que lo vamos a pasar muy bien, como siempre, Alex. Qué bien hablas, ¿eh? ¿Hablo bien? Muy bien, pues sí, comenzamos, amigos oyentes. Bienvenidos a Paradigma Radio y gracias a la JJ y Ángel Rubio, que esta mañana están con nosotros. Así que mire, a un equipo ahí de gente entusiasta, emocionada de la radio, y queremos estar contigo, con usted, estas tres horas. ¿Qué te parece si empezamos ya? Difícil es abstraerse de un día como hoy, cuando mañana es un día muy importante para toda la ciudadanía de este país. Hay que mirar el futuro y de qué manera lo hacemos, y es complicado, ¿eh? Tal cual está el panorama. Pues sí, pero hoy entiendo que en este día de reflexión, dentro de las familias, entre los amigos, se va a conversar mucho, supongo, ¿no? Supongo que sí, sí, sí. Aunque ya casi todas las personas tenemos claro cuál va a ser nuestro voto, pero siempre queda ese matiz de, yo creo que entre amigos y en familia se va a seguir hablando durante todo el día, y mañana, pues bueno, esperemos que la democracia triunfe y haya mucha participación. Que haya mucha participación y sobre todo que cuando se emite ese voto se piense en el futuro más próximo, en el futuro más lejano, que cuando pongamos ese voto en esa urna pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Qué consecuencia puede ocurrir de esta decisión que tomemos ahora para que en el futuro no les afecte negativamente a quienes vienen detrás de nosotros? Yo creo que es un momento importante y creo que esa reflexión nos vamos a decir de qué lado es el asunto. Pero sí, que es sí un poco de conciencia y saber que a la hora de decidir cada uno de nosotros también le está afectando al que vive en la otra calle, el vecino, la vecina, a mi familia, a mis amigos. Mi decisión es muy importante, por lo tanto, si hay que pensar no solamente en nosotros, los que tenemos ese derecho a voto, sino en todos los que vienen detrás, porque las consecuencias pueden ser complicadas. Así que, amigos, amigas, piénselo bien y voten, sobre todo, y a votar, por favor, a votar. Vamos a votar todos. Y vamos a votar todos muy contentos, ¿eh? Vamos a votar todos muy contentos y vamos a estar esta mañana muy contentos también para que podamos empezar nuestra clase de hoy. ¿Qué te parece, no? Empecemos la clase, venga. Aún sigues de pie. Bueno, empezamos la clase. Venga, nos sentamos aquí en el pupitre. Yo estoy como una alumna, lo digo siempre, preparada, boli, cuaderno. Tú quieres un poco de pelota, ¿le traes el regalo al profe, no? No, no soy ni pelota. Ni manzana, ni nada. No, no, no soy yo pelota. Vaya, no. Pues. Guillermo, buenos días. Hola, Guillermo, hola. Contreras, ¿qué tal, maestro? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Guillermo. Aquí somos alumnos muy racanos. Rácanos. Sí, no, no tenemos ningún regalo al profe. Doy fe de ellos, sí, doy fe. Bueno, de aquello ellos, de sí. Los regalos a los profes ha quedado un poco atrás, ¿no? Bueno. Porque los salarios tampoco de los maestros llegaban. Bueno, pero son buenas costumbres que es bueno recuperar. Ah, pues lo tendremos en la cuenta. La manzanita, sí. La naranja, hola. Señor maestro, lo tendremos no, en nada. Cuenta. El jamón de Trébeles, no te digo una manzana, no, a mí no me traigáis una manzana, ¿eh? Vaya. De jamón para arriba, ¿no? De jamón de Trébeles para arriba. Guillermo, a ver, fíjate que siempre somos muy limitados en la visión de las cosas y miramos lo más próximo, pero lo más lejano, lo que está por ahí que no se ve porque está muy lejos. Es terrible pensar que hay mucha basura en el espacio, ¿no? Sí, a mí me sorprende la intensidad con la que nos miramos el ombligo, ¿no? Yo creo que el Homo sapiens somos una especie que se mira mucho el ombligo y así nos va. Efectivamente, hay algunas cosas que tenemos que saber, que tenemos que conocer para que tengamos una medida del efecto que tienen pues nuestras acciones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de basura que hay en el espacio circunvalando la Tierra. Bueno, para el año 2030 se duplicará la cantidad de basura espacial que hay ahora mismo. Pero es que la basura espacial que hay ahora mismo es un disparate. Dice la Agencia Espacial Federal Rusa. Estos, claro, los informes que elaboran estas agencias estatales son buenísimos, ¿no? Dice que en la Tierra orbitan 18.000 objetos con un tamaño superior a 10 centímetros. Esto es más grande que una pelota de tenis. 750.000 objetos con dimensiones próximas a un centímetro, como una judía, digamos. Y 150 millones de fragmentos menores. 150 millones de fragmentos. Vale, pero ¿qué ocurre? Que entre esos 750.000 objetos, por ejemplo, el tamaño de una judía, viajando a 20.000 kilómetros por hora, pues claro, en el momento en que eso choque contra otro objeto, pues puede producir, por ejemplo, un objeto de más de 10 centímetros puede provocar, lanzado a esas velocidades, puede provocar la fragmentación catastrófica de un satélite, o sea, destruir un satélite. Un objeto de un centímetro, a las velocidades en las que van en la órbita terrestre, puede perforar los escudos de la Estación Espacial Internacional. Entonces, uno de los grandes problemas de las estaciones espaciales y los vuelos que puede haber tripulados, ¿no? Porque, claro, estás con tanta cantidad de objetos y muchos de ellos en la misma órbita, porque las órbitas, la Tierra tiene una órbita preferente, ¿no? Que es la órbita, digamos, ecuatorial, ¿no? Bueno, pues esto es una muestra de en qué medida estamos contaminándolo todo, incluso contaminando la órbita terrestre, pero es que la cantidad de basura hoy, 2019, se puede duplicar para el año 2030. Entre otras cosas porque se están lanzando pequeños satélites de bajo coste, sí, sí, que cada vez invaden más el espacio, ¿no? Y con motivo de la puesta en marcha de la tecnología 5G, de la que hablábamos el otro día, pues se preveía el lanzamiento de hasta 20.000 satélites para soportar esta tecnología. Entonces, claro, estas cosas no las vemos, ¿no? Pero es que tenemos que saber que estas cosas están pasando, porque en la medida en que nos mantienen desinformados, estas cosas no se difunden porque harían que la gente pensara. Pues la medida en que nos mantienen desinformados, pues permite que el capital siga operando como opera, pues como un bucanero, como bucaneros, pirateándolo todo, ¿no? ¿Y quién se lo permite? Todos, ¿no? No protestamos, no decimos nada. Claro. Fíjate, esto es basura espacial, basura electrónica. La basura electrónica se multiplica sin control y solamente el 20% de la basura electrónica se recicla. El año 2018 el mundo produjo 7 kilos de basura electrónica por habitante. Eso son 50 millones de toneladas. Solamente en el año 2018, 7 kilos de basura electrónica de la cual, por habitante, de la cual solamente se recicla el 20%. El otro 80% desaparece, pues, en fin, en vertederos, en fin, o directamente a los fondos. Cuando eso tiene que ser llevado a un sitio donde se recoja todo eso y se recicle, ¿no? Claro, pero por muchas razones. Pero entre otras, fíjate, la razón económica, ¿no? Claro, los expertos dicen, pero estamos locos tirando todo lo que estamos tirando. Fíjate, hay 100 veces más oro en una tonelada de teléfonos inteligentes que en una tonelada de mineral de oro. Es decir, si yo tengo una mina de oro, para sacar una cantidad, la que sea, un gramo, tengo que movilizar una tonelada de mineral de oro, ¿vale? Bueno, pues hay 100 veces más oro en una tonelada de teléfonos inteligentes que en una tonelada de mineral de oro. Es decir, que esa basura que estamos desechando, además de la contaminación que supone, supone también un desperdicio de materiales bárbaro, ¿no? Es otra información que no tenemos. Y esto es año tras año, ¿eh? No es como en la basura espacial, que eso está ahí acumulado y se va a duplicar en los próximos 21 años. No. Esto es año tras año, ¿no? Además, Guillermo, igual que se crean satélites, se podrían crear mecanismos para poder recoger toda esta basura espacial, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer con la basura espacial es no producirla. Eso es lo mejor, claro, ¿no? Con la espacial, con la electrónica, con todas las basuras. Uh-huh. La primera medida es no producirla. Oye, pero si no hay conciencia para recoger la que tenemos nosotros a mano, no la llevamos a los sitios donde, esos puntos donde se pueden depositar toda esta basura, pues no lo hacemos. La espacial más difícil aún, ¿no? Sí, porque además no depende de nosotros, ¿no? O de, claro, nosotras. En este caso, la basura eléctrica, pues a lo mejor depende un poquito más de nosotros y de nosotros, pero... Todo esto se puede regular, sí. Claro, claro. Sí, pero la basura espacial depende, pues, de los grandes gobiernos que... Si las administraciones se ponen a ello, se puede regular. Entonces, lo primero, como decimos, es evitar que se produzca. En el caso de la basura electrónica, ojo, que son 55.000 millones de euros que tiramos todos los años, ¿eh? 55.000 millones de euros que tiramos no recuperando la basura electrónica. Pues en repite el caso, la cifra, por favor. 55.000 millones de euros. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Eso no lo tengo yo. Claro. ¿Qué ocurre con la basura electrónica? Que si hubiera leyes que obligaran a que los objetos electrónicos se diseñaran de forma que pudieran ser fácilmente reciclados, porque esa es la clave. Yo puedo diseñar un objeto y construirlo después pensando en el reciclaje, o puedo hacerlo como se hace ahora. Yo construyo y averíguate, ¿no? Entonces, hay muchas fórmulas. La primera es regular el diseño de los objetos para que sean recuperables y reciclables, para que estén hechos con materiales que no sean contaminantes. En fin, esta es la primera medida, desde luego, el diseño, ¿no? Entonces, es diseñarlo, es gestionar de forma eficiente su recuperación, o sea, que no vayan a cualquier sitio, poniendo normas, que esto es así. Ahora ya con los electrodomésticos pasa. Tú, una lavadora o un frigorífico, eso cuando lo compras ya estás pagando los costes de su recuperación, ¿no? Así es. Entonces, es un poco ir en esa línea, ¿no? Pero además ir en esa línea muy deprisa, porque es que son muchos... Son 7 kilos por persona, 7 kilos por 7.000 millones de personas, es que eso es mucha basura electrónica, ¿no? Entonces, como además hemos dicho tantas veces, que en un problema finito no cabe el consumo infinito, pues esos materiales es que, obviamente, pues se acabarán terminando, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, Guillermo, igual que con el plástico en algunas ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, se está produciendo, por ejemplo, que abren tiendas con por ejemplo, champús, geles, pasta de dientes, cepillos de dientes, sin plástico. Sí. Entonces, habría que idear algo para recuperar todo eso que está tirado en algún sitio, ¿no? Como digo, si las administraciones quieren, es tremendamente fácil. Mira, en La Tejedora, en el Mercado Social de Córdoba, los productos de limpieza, jabones de jabón de lavadora, lavavajillas, jabón de ducha, se venden en envases retornables. Claro. Yo cuando acabo con mi bote de 4 o 5 litros de detergente para la lavadora, pues lo lavo un poco y lo llevo. Y claro, me devuelven 50 céntimos. Fíjate. Pues hay un mecanismo sencillo de retorno de los envases, como ha habido hasta hace algún tiempo, ¿eh? Antes era así y los más mayores podrán recordarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que claro, promover. Con la basura electrónica habría que hacer lo mismo, ¿no? Ya sabéis que en Europa, en Centro Europa y Norte de Europa, hay muchas ciudades donde está desarrollado el sistema de recuperación y devolución de envases, ¿no? Tú vas a una máquina, echas tu envase y te devuelve 20 céntimos. Es que no ves un envase en el suelo. Es que si yo fuera por una ciudad de esas y encontrara un envase, lo recogería. Oye, para recuperar esos 20 céntimos. Oye, ayer escuché en las noticias que la ciudad más limpia es Córdoba, aquí en Andalucía. Había un estudio, se hizo un estudio, se hizo un estudio ayer, y de la más sucia Cádiz y Almería, y la más limpia de todas es Córdoba. O sea que yo lo que sí puedo decir de la limpieza, a lo mejor por los ecologistas también han hecho algo para que esto esté limpio, ¿no? Yo creo que eso es un poco la herencia de un magnífico gerente que tuvo Sadeco, que era José Antonio González Ferreira, un gallego que fue su primer gerente durante bastante tiempo y que era un hombre extremadamente competente. Uh-huh. Córdoba es la primera ciudad. Yo he visto cómo en Córdoba se ha ido desarrollando los sistemas de recuperación de vidrio, por ejemplo, ¿no? Sabéis que en Córdoba, en los tiempos de José Antonio González Ferreira, no había un cartel pegado en una pared. No había carteles en ningún sitio. Tenía un sistema de control de la fijación de carteles en la vía pública extraordinario, ¿no? Y el sistema de reciclaje de vidrio, Córdoba fue, ahora no lo sé, pero durante mucho tiempo fue la ciudad vanguardia en recuperación de vidrio, ¿no? De vidrio. Y esto fue las políticas que implementó José Antonio. Y yo creo que, lógicamente, Sadeco todavía, afortunadamente, yo creo que es una buena empresa de gestión de saneamiento, ¿eh? Ojo, es una gran empresa. Yo creo que vive un poco también, digamos, de la inercia que cogió en su día con este pedazo gerente. Eso se demuestra que cuando quieres hacer bien las cosas, pues las haces bien, ¿no? Es que incluso es hasta fácil. No. Seguramente es más fácil que hacerlo mal. Hay algunos que se empeñan en hacerlo mal, ¿eh? Sí. Y les sale bien. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana nuevamente, un sábado, con nosotros. Hoy hay mercado. Hoy tenemos el día vecinal del Distrito Norte en el Parque de la Somadilla y recomiendo a la gente que pueda acercarse por el parque, que se acerque, porque hay multitud de actividades todo el día, sobre todo. ¿Desde qué hora? Pues de ahora, a partir de las 11 de la mañana. Habrá talleres, mesas informativas de multitud de organizaciones no gubernamentales, baile, música, teatro, en fin. Va a ser una mañana muy entretenida, muy entretenida. Qué bueno, nada. Y además va a ser un día magnífico. Así es que en la Somadilla estaremos todos y todas. Quien pueda llevarse un tetrabrick o una botella de plástico o alguna cosa similar, vamos a hacer un taller. El Ecomercado de Córdoba, con la colaboración de Ideas, va a hacer un taller de macetorreciclaje. Vamos a poner. Adiós, ya no puedo. Ya me tengo que ir. Macetorreciclaje. Macetorreciclaje, vale, sí, bueno. Vamos a hacer macetas en esto, en bricks y en botellas de plástico. Sí. Uy, qué bonito, interesante. Sí, sí. Así aprovechamos. Bueno, corriendo al patio. Corriendo, eso es, al patio. Yo ya me voy. Bueno, pues Guillermo, hasta el próximo sábado. Adiós. Muchas gracias, amigo. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.